11 de la mañana en punto. Vamos a saludar en nuestra segunda mañana a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Buen día, Maurito, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Juan Pablo? Gracias. Aquí estamos dando vueltas por la ciudad de Santa Rosa, una mañana que se puso linda ahora, con un poquito más de nubes que hoy más temprano, y el solcito que va y viene, no alcanza a salir, se esconde un poquito, hay un poquito de viento en la ciudad, pero está agradable. La mañana a esta hora está bastante, bastante agradable. Sí, está muy llevable. ¿Y en qué andás? Bueno, nosotros estuvimos desde las 9 de la mañana, más o menos 9 y pico, donde se reunió la Federación Argentina de Hoteleros y Gastronómicos aquí en la ciudad de Santa Rosa, con todas las regionales del ente Patagonia. O sea, estuvieron representantes de hoteleros y gastronómicos de toda la Patagonia, de todas las provincias de la Patagonia, por supuesto que la encabezaba la provincia de La Pampa. Y la verdad que fue una reunión donde se realizó primero en el Hotel La Campiña, que fue el lugar donde decidieron reunirse, y la verdad que los temas que se trataron tienen que ver mucho con la federación que viene, con los temas que la federación viene manejando a nivel nacional, y también algunas cuestiones más vinculadas con algunos reclamos puntuales al gobierno nacional. Entre los temas que se trataron, uno tiene que ver con el derecho intelectual, los derechos intelectuales en los hoteles, y tiene que ver básicamente, para ponerlo en marco, esto de utilizar un televisor en diferentes habitaciones y que ese cargo no lo cobre SADAIC. Esto es lo que estaba pasando hasta hace un tiempo atrás. Después este gobierno libertario firmó un decreto para que ese pago no lo hagan los empresarios, pero claramente se lo trasladan a cualquier persona que vaya a un hotel y tenga un televisor en las habitaciones. Parece un tema menor, pero ese tema le llevó cerca de 45 minutos de la charla que tuvieron entre todas las federaciones. Después hubo temas laborales, temas de tasas que pagan en algunas provincias y en otras no, así que más o menos se basó en eso la reunión, que hace un ratito terminó, y ahora todos los integrantes de FEGRA fueron a ser recibidos por el gobernador Sergio Cilioto. Nosotros hablamos con Fernando Desbots, el expresidente de FEGRA a nivel nacional, y escúchenlo con atención porque reconoce que hay recesión, reconoce que en el sector hubo despidos, reconoce que viajar hoy en día es un lujo y también ir a un hotel, pero tiene esperanza de que esto se vaya a revertir en el corto plazo. A ver, vamos a ser claros. Hay recesión, hay falta de consumo. Todavía la economía no está estabilizada y bregamos para que se estabilice y trabajamos y estamos apoyando para que sea así. Hoy el tipo de cambio a nivel no nos favorece mucho para el turismo interno. Hay destinos turísticos por naturaleza que sí reciben turismo interno, pero las ciudades que son netamente corporativas es más complicado. Pero yo creo que vamos a tener una buena temporada. No va a ser la mejor pero vamos a tener una muy buena temporada. Pero lamentablemente el tipo de cambio manda en este tipo de cosas. Y por ahí hay destinos que pueden ser más baratos afuera que acá adentro. Por eso yo pido racionalidad en el tema de los precios. Pero a veces los precios, vos tenés que tener un punto de equilibrio. Suben los servicios, suben esto, suben lo otro, y tenés un nivel de estabilidad que la tenés que buscar. Y bueno, es hasta que se acomode. Pero bregamos que vamos a tener una buena temporada. ¿Qué sería una buena temporada? A ver, que tengamos una buena cantidad de alojamiento, en el buen sentido de tener buena ocupación. Que eso es lo que más me interesa a mí, que haya movimiento, que no solamente sea la hotelería y la gastronomía, que sea el taxista, que todo lo que mueva la actividad turística tenga un buen movimiento, y brego por eso. Calculen que el motor de la economía son las pymes, y hay que ayudarlas a las pymes. Ahora, ¿la medida económica que está tomando el gobierno quiere que acompañe al sector o no? ¿O lo está frenando? A ver, las medidas que no solamente para nuestro sector, para todos los sectores, es hasta que se estabilice. Hoy estamos trabajando mancomunadamente con el sector público, porque el público y privado nunca pueden estar escindidos uno de otro. Pero hay cosas que las estamos llevando adelante y bueno, Un tema, el de los derechos intelectuales. Eso nos permite morigerar las presiones impositivas y bueno, y de esa forma uno va buscando la regulación también de sus costos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa del previaje? Que el gobierno anterior lo motorizó, pero este lo dejó de lado. El previaje, ¿qué pienso yo? Fue una herramienta excelente en su momento para salir de un proceso de pandemia que fue una reactivación de la actividad. Fue muy, muy bueno y la verdad fue excelente. Y lo defiendo porque fue en su momento muy útil para poder salir de un pozo muy grande, porque fue una de las últimas actividades, lo que fue la actividad turística, más precisamente el hotel, fuimos uno de los últimos a estar cerrados para poder abrir, ¿no? ¿Ha habido pérdida de puestos de trabajo en el sector? ¿O suspensiones? Mira, en determinadas localidades sí, hay procedimientos preventivos de crisis en determinados establecimientos porque no se pueden mantener los costos. La suba de los servicios fue muy grande y no es un tema del costo laboral, porque el costo laboral siempre en las negociaciones paritarias, que nosotros somos firmantes de los convenios colectivos de trabajo, siempre nos mantuvimos siempre detrás de la inflación y no es fácil, hoy la gente no le alcanza y no le alcanza a los trabajadores y hoy los empresarios tampoco mucho pueden solventar por los desmedidos costos de aumento de tarifas e impuestos. Es un combo que es complicado. Por eso bregamos que cuanto antes se pueda estabilizar esto. Y creo que vamos por ese camino. Hay que soportar. Para la clase media, clase trabajadora, es un lujo viajar o ir a un hotel o ir a comer algo. Digo, porque ha pasado que hoy en día la gente se come, paga los servicios y se queda en la casa. ¿Sabés qué pasa en este proceso económico? Como cualquier familia tiene prioridades, la educación, la comida, la obra social. Si hoy, si vos me preguntás a mí, pasa a un segundo plano. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? El escenario económico influye muchísimo en cada uno, pero vos me decís, la clase trabajadora, hoy lo bueno y lo bondadoso que tiene nuestra actividad, que tenés hoteles de una estrella, cabaña de dos estrellas, y cada uno no es vinculante y cada uno elige lo que puede hacer. Pero bueno, pero lo que vos me planteás es correcto. Bueno, Fernando Desbots es el presidente de FEGRA a nivel nacional, anda acá por la ciudad de Santa Rosa. Ahora es recibido por el gobernador Sergio Cilioto y hay una reunión en este momento en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Reconoce que no estamos bien, pero tiene esperanza de que vamos a salir. Hay que soportar, dijo. Hay que soportar, increíble, sí. Increíble, pero ¿y? Bueno, es una de las de los sectores más afectados, sobre todo sí. el de turismo. Justamente porque no hay más previaje y reconocen que es una buena política, pero era para un momento, ya para este, según desde la FEGRA dicen que no, y que reconoce también que hubo despidos en diferentes sectores, nosotros hoy lo marcamos más temprano, en Santa Rosa hay hoteles que están pagando en cuotas los sueldos, pero también que han reducido horarios de pago en blanco, o sea que la situación no es la mejor, pero bueno, desde algunos sectores dicen que hay que soportar y hay que darle tiempo todavía. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía en este caso el encuentro de estos sectores de la economía turística que se está haciendo en Santa Rosa.